Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph; YouTube, El Aleph, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecha la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de El Aleph. Hoy es un programa especial dedicado al Día de Muertos y me acompañan mis compañeros Martín y Aide. Y en cabina nos acompaña Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, muchas gracias. Les recordamos que los invitamos a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Estamos como La Aleph, en el WhatsApp al 5539-783673 o en el teléfono en cabina 597-978-5252. Recuerden que estamos al pendiente de ustedes para cualquier comentario o sugerencia. Y a darle. Miriam, se escuche. Se acerca una de las fechas más importantes para nosotros los mexicanos. Bueno, de hecho, ya empezamos las celebraciones, ¿no es así? Sí, así es. Ya, si salimos a las calles, podemos observar ya ese hermoso cempasúchil en las entradas de las casas. Y, bueno, pues para darles un poco contexto del programa de hoy, vamos a hablar obviamente del Día de Muertos. También vamos a tocar un poco la parte de la muerte, cómo es vista para los mexicanos desde el punto de vista de Octavio Paz. También vamos a tocar la muerte en la literatura universal y también en la mexicana, los relatos orales. Y no puede faltar nuestra recomendación del libro y nuestro chisme literario. Bueno, para empezar este programa les voy a platicar un poco acerca de cómo fue que nació la tradición del Día de Muertos. Esta festividad tiene origen en la época prehispánica, cuando antes se le rendía un tributo a la muerte. Esta tenía lugar la última semana de octubre y hasta los dos primeros días de noviembre. En ese entonces la muerte era concebida como el inicio del viaje hacia el Mictlán, donde el alma del difunto debía atravesar diversos obstáculos hasta llegar con los señores de los muertos, que es Mictlantecutli y Mictlantecacihuatl. Al llegar con estos dioses al Mictlán, se les debía hacer una ofrenda para así conseguir el descanso eterno. Con la llegada de los españoles, esta tradición fue un poco modificada. Ellos, con el fin de evangelizar a los pueblos indígenas, por ejemplo, la religión católica celebra aún el 1 y 2 de noviembre, que son considerados como el Día de Todos los Santos y el de los Fieles Difuntos. Esto hace coincidir con las celebraciones prehispánicas y da origen a lo que actualmente conocemos. El catolicismo también hace coincidir la idea de las almas de los fieles difuntos que regresaban, y esto tiene también relación con la época prehispánica, cuando se hace una travesía al Mictlán, que es el lugar de los muertos. Desde ese entonces y hasta la fecha también, esta celebración tiene una mezcla de tradición prehispánica y la religión católica. Originalmente se hace una ofrenda a nuestros fieles difuntos con el fin de poder recordarlos. Esta ofrenda se suele poner un poco de alimento que les gustaba, las bebidas preferidas de nuestros seres que se nos fueron. Hay elementos que tienen que estar de cabecera, por ejemplo las velas, que son las cuales iluminan el camino, el agua, que significa la pureza del alma y también elimina la sed del difunto, el famoso pan de muerto y la calaverita, que pues hacen relación al esqueleto y al cráneo. Sin embargo, también muchos países en el mundo guardan silencio como muestra de respeto a las personas fallecidas. Sin embargo, en México cantamos, bailamos, lo celebramos. ¿Por qué? Porque pues vemos esto como algo completamente natural. O sea que en México la muerte prácticamente no es un suceso triste en sí mismo, sino es una etapa más de la vida que se acepta como tal. En mi opinión, no es tanto como una celebración a la muerte, sino como un recordatorio para esos seres que se nos fueron. O sea, estamos recordando cómo eran al poner en la ofrenda la comida que más les gustaba, las bebidas. Por ejemplo, cuando se ofrenda a un niño, se les pone también unos juguetitos, unos dulces, para que ellos puedan venir y disfrutar de ello. Yo, bueno, investigando un poco, encontré que en el año 2003 la UNESCO distinguió a esta festividad de Día de Muertos como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, y pues es un orgullo como mexicanos el haber podido pues ser reconocidos a nivel mundial por una festividad como esta. Hace rato mencionaba Aide la importancia, bueno, cómo surge o las raíces de esta celebración. Y bueno, esta celebración tiene que ver con esa relación que nosotros como mexicanos tenemos con la muerte. ¿Ustedes cómo se imaginan aquella relación que nosotros tenemos con la muerte? Bueno, para eso, por ejemplo, Octavio Paz, en El Laberinto de la Soledad, este libro, y que tiene unos ensayos, y el ensayo en específico que se llama así, Todos los Santos, Día de Muertos, en todo el libro Octavio Paz hace una radiografía del mexicano, cómo se comporta el mexicano y cuál es la esencia del mexicano. En cuestión de las fiestas, por ejemplo, Paz dice que el mexicano cuando festeja lo festeja hasta el grado de rasgarse. El mexicano es hermetista, pero cuando le llega la fiesta, se desgarra y se muestra, pero no se muestra tal cual es, solo es una entrega a medias, y con la muerte no es la excepción. Para Octavio Paz, el mexicano vive en una contradicción en su relación con la muerte, es decir, la aleja, despojándola de todo significado, mientras que se fascina con ella. Este significado ya nos dijo Aide que esta tradición es prehispánica, precolombina, y no hay que olvidar que los antiguos aztecas tenían otro tipo de relación con la muerte, es decir, ellos veían a la muerte como una relación casi cósmica, ¿no? Por eso es que había ofrendas, había sacrificios, etcétera, ¿no? Y desde luego con la llegada del cristianismo, el cristianismo plantea otra idea acerca de la muerte. Para los cristianos, para el cristianismo, la muerte es solo un tránsito hacia una vida mejor, ¿no? Pero el mexicano no, el mexicano rechaza esas dos tesis y despoja a la muerte del significado. La muerte no tiene sentido porque también se ha despojado a la vida de todo sentido. Una cosa importante que hay que señalar es que para Octavio Paz es necesario romper con esa contradicción y volver la mirada a que el mexicano ve a la muerte como algo más. Es decir, que el hombre trascienda en su visión para reconocer esta conjunción como unidad superior. Para ello es necesario un desprendimiento, una renuncia a la vida temporal, una apertura hacia la muerte, que en consecuencia será una apertura hacia la vida. Abrirse a la muerte, si se quiere abrir a la vida. Entonces, aquí es donde tal vez podemos preguntar si es acaso que nos fascina la muerte porque no la entendemos. ¿Y cuál sería como que ese escape, o cómo decirlo? ¿Cómo podríamos trascenderlo? ¿Cómo podríamos volver a dotar de significado a la muerte y a la vida como tal? Serían preguntas interesantes que tal vez incluso algunos de ustedes nos podrían llegar a platicar. ¿Qué opinan más o menos de esta relación que nosotros tenemos con la muerte? Por el lado de los anuncios, les recordamos que Mi Changarrito es una aplicación que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Si tienes un negocio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Y si eres un usuario, con esta aplicación tendrás una lista muy amplia de comercios. Esta aplicación se puede descargar en Play Store para Android o en App Store para iOS. En un momento regresamos a la LEP. Con tu rebozo llorona porque me muero de frío. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 6:15. De Federico Monpú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín al Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Buenas tardes, regresamos a la LEP. Les recordamos que, estamos platicando acerca del tema del Día de Muertos y de la muerte en la literatura en general. También les recordamos que están nuestras redes sociales por si nos quieren mandar algún comentario, alguna pregunta, sugerencia. Incluso como les invitaba mi compañero Martín en el bloque pasado, si nos quieren mandar alguna idea sobre lo que piensan ustedes acerca de la muerte, también es muy bienvenida. Hace rato hablábamos de la muerte como tal, cómo se percibe en esta radiografía que hace Octavio Paz. Hace 70 años, o sea, fíjense, 70 años tiene del texto y creo que algunas cosas han perdido, creo, validez, pero bueno, no validez, sino que hay otras muchas cosas que aún pueden servirnos de enseñanza. Y bueno, ya hablando de literatura, en la literatura hay dos grandes temas fundamentales: el amor y la muerte. Siempre creo que, si no son los fundamentales, por lo menos sobresalen muchísimo, ¿no? Son temáticas que, antes de ocupar un lugar en la literatura, ocupan un lugar en la experiencia del hombre, en la experiencia humana. ¿Quién no se ha enamorado? ¿O quién no se va a morir? ¿No? Es así como que son dos preguntas que a lo mejor por aquí no se van a morir, pero sí se han enamorado, que sería otro tipo de muerte, claro. Pero la muerte nos causa una intriga especial, ¿no? Creo que es por esta experiencia que tal vez no hemos tenido de ella aún, o si la hemos tenido pero de forma indirecta. Obviamente nadie de los que nos ha escuchado afortunadamente se está muriendo o se ha muerto para poder decir que ha experimentado la muerte de manera directa, o nosotros mismos, ¿no? Claro. Quizá a través de la literatura se busca encontrarle un sentido a la muerte para que lo tenga la vida. Paz hablaba de este tomarle sentido a la muerte para tomarle sentido a la vida, y no sé si ustedes estén de acuerdo en que la literatura pueda, a través de la experiencia literaria, se le pueda otorgar un sentido a la muerte, tal vez. No sé. Pues yo creo que sí. Por ejemplo, en los relatos orales, que son narraciones de tamaño corto y mediano, y son que tradicionalmente están en una zona específica y popular en ella. En esto destacan los mitos, las fábulas, ¿no? Son de naturaleza de oral, como les estaba diciendo, y son frecuentes, y pues estas tienden a cambiar varios aspectos. El nombre del cuento no cambia, y pues tampoco el personaje. Por ejemplo, les contaba de las leyendas, como bien decía nuestro compañero Martín, que es la muerte es un tema recurrente en ello. Por ejemplo, si les estoy diciendo que son parte de una zona específica, por ejemplo, podemos encontrar la leyenda de la Isla de las Muñecas, que es muy común en Xochimilco. Esta leyenda, pues como todos sabemos, es de un hombre que vivía en una chinampa, quien recolectaba muñecas para, según él, espantar a su espíritu. Cerca de su chinampa murió una niña ahogada, quien decía que lo asustaba, Así que las muñecas que él recogía se las daba en ofrenda para que ella jugara con ellas. Cuando él murió, pues dejó a todas sus muñecas y dicen que de vez en cuando él se aparece para cuidarlas. Como les dije, estos son relatos orales y no, es por eso que no tienen un autor en específico, ¿no? Surgen de las personas y se van modificando con el tiempo. Por ejemplo, si vemos por otra parte la leyenda de La Llorona, que también es muy común, que es del Estado de México, habla de una mujer indígena que tuvo un romance con un hombre español, ambos tuvieron 3 hijos, y cuando este la dejó por una damisela española, perdió la razón y en el lago de Texcoco fue donde ahogó a sus hijos y después se mató. Ya después, cada noche, esta mujer grita clemencia por sus hijos. Como les dije, esta se va modificando. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en la leyenda de La Llorona, podemos ver que tiene muchas adaptaciones, tanto en película como oral. Puede que digan, no, pues aquí es más común la leyenda de La Llorona que en otro lugar. Por ejemplo, en la adaptación de la película mexicana, en la caricatura, se puede ver que la mujer nada más tiene 2 hijos y no explican que ella los mató y que tampoco se mató ella, ¿no? O sea, son cosas que se pueden omitir dependiendo también a qué persona se le está contando una historia. También, pues algo que radica en las leyendas justamente es esa variación de las versiones. Es que en general se, como son, como la gente las va reproduciendo de manera oral, no hay alguna manera concreta en la que podamos comprobar la veracidad de estas historias. Pero pues en eso radica esa parte del imaginario colectivo, en donde en realidad, a pesar de no estar seguros de que eso pasó, pues confías en esas historias que te contó, no sé, tu papá, tu abuelo, y eso es algo importante en esas tradiciones. Más que la imaginación, el creer en todo lo que se reproduce aquí. ¿No será mejor que crea un vínculo? Es decir, cuando, por ejemplo, en la tradición oral pasa de generación en generación, se crea un vínculo entre, digamos, esa comunidad, ¿no? O sea, sabemos desde luego que este tipo de historias no son comprobables, ¿no? Claro. Y sin embargo, tienen muchísimo valor. Ahora, también son, por ejemplo, hablando de La Llorona, pues son relatos orales, digamos, locales, pero que tienen trascendencia a nivel comunidad. Hay otro tipo, por ejemplo, de relatos o de experiencias que son más, son como que más personales, ¿no? Igual, y si alguien nos está escuchando que nos quiera compartir una, cuando se le subió el muerto o algo así, pues, digo, por ejemplo, hablando de eso, o sea, a eso me refiero, ¿no? De que a mí me platicaba mi abuelito que, no sé, en la barranca se escuchaba el muerto, ¿no? O X cosa. O que una vez vi volando algo. Entonces, ese tipo de cuestiones son manifestaciones orales también, son tradicionales, pero son un poco más personales que incluso, por ejemplo, la leyenda de la Llorona o otra cosa. Y que también son muy ricas, porque reflejan todo aquello que, quizá todo aquello que le tenemos miedo, ¿no? Quizá a aquello que no comprendemos, aquello que que no quisiéramos que pasara, ¿no? Tal vez es un recordatorio de cómo vemos a la muerte, o a lo mejor de cómo creemos que ella nos mira, ¿no? Sería, creo que, interesante. Y hablando de esto, pues, por ejemplo, en la literatura, una idea que se puede tener es que, como no entendemos a la muerte, quizá, y bueno, y hablando también de relatos orales, como lo entendemos, quizá en un esfuerzo por humanizarla, en un esfuerzo por, no, al contrario, en un esfuerzo por entenderla, la queremos humanizar, ¿no? Para entenderla. Queremos, desde cierta punto, si se puede decirlo así, humillarla, bajándola a nuestro nivel, para quizá entenderla. Obviamente, el tema de la muerte no solo se manifiesta en los relatos orales, sino en la poesía. Hablando de, por ejemplo, de Javier Villaurrutia, la nostalgia de la muerte, ¿no? Aquella nostalgia que se siente por la muerte, ¿no? Que sabemos no hemos experimentado, pero que sentimos nostalgia. Eso es un tema interesante. No sé, quizá podamos pensar que la poesía nos permite ese desprendimiento, tal vez. Puede ser, pero tal vez también la figura de la muerte en la literatura es como lo plantea Paz en el ensayo de Máscaras Mexicanas. Tal vez queremos disfrazar el miedo y a veces la tristeza convertida en un personaje ficticio. ¿Por qué? Porque nos aterra pensar que tal vez vamos a dejar de existir algún día, o la tristeza que nos lleva ese ser perdido, ¿no? Que se nos fue. Tal vez es por eso que el mexicano celebra mucho estas fechas. No quiere tanto celebrar como tal a la muerte, sino disfrazar ese sentimiento de tristeza y nostalgia que nos daba cuando estábamos perdiendo ese ser querido, y la transformamos como en una fiesta en honor a él, para así como que aminorar el dolor. Por eso tal vez Paz lo maneja así, como que el mexicano tiene una máscara ante todo. Además, porque bueno, la sociedad mexicana siempre se ha caracterizado por esa parte de no importarle realmente la situación, y si la está pasando mal, disfrutar de ello, reírse, y también es parte de, es el poder convivir con ese sentimiento de, no sé, de soledad, de tristeza que se llega a tener en todos estos aspectos de los que estamos hablando. Sí, vamos a un corte, no sin antes darles algunos avisos. Apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. El gobierno del Estado de México, a través del Sistema Nacional del DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social o en situación de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo, enviar un correo a atencionciudadana@dif.gov.mx con el nombre completo de la o el solicitante de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que hace la petición. Se debe contar con el certificado o acta de defunción. Los servicios que cubre es el rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. Y también está la obra de teatro El Lamento del Muerto, de Edgar Arroyo, que presenta la compañía de teatro El Crucero de Noé. Es en el Teatro Don Jorge Silva, en Atenógenes Santa María, número 1, esquina con Avenida Juárez, Amecameca, el viernes 30 de octubre, el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre a las 6 horas. El acceso es limitado a 35 personas por función. Vamos a un corte, regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Este largo cansancio se hará mayor un día, y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir arrastrando su masa por la rosada vía por donde van los hombres contentos de vivir. Sentirás que a tu lado cavan briosamente, que otra dormida llega a la quieta ciudad. Esperaré que me hayan cubierto totalmente, y después hablaremos por una eternidad. Solo entonces sabrás el por qué no madura para las hondas huesas tu carne todavía. Tuviste que bajar sin fatiga a dormir. Se hará luz en la zona de los sinos oscura. Sabrás que en nuestra alianza signo de astros había, y roto el pacto enorme, tenías que morir. Acabamos de escuchar el segundo soneto de los sonetos de la muerte de la autora chilena, la poeta chilena Gabriela Mistral, y de eso estamos hablando. Los invitamos a participar con nosotros a través de Facebook, a través de WhatsApp, al teléfono 55 39 78 36 73, o tener el teléfono en cabina 597 97 8 52 52. Y bueno, como decíamos, el soneto de los sonetos a la muerte de Gabriela Mistral, que de eso estamos hablando, del tema de la muerte en la literatura y en la poesía. Bueno, en la literatura como tal. Y bueno, hablábamos hace rato de tratar a la muerte como persona, como actante. En este caso tenemos pues, varios ejemplos. Uno de ellos es el conocido ya por la mayoría, que es en la película de Macario, que por cierto cumple 60 años, y que hicieron por ahí una remasterización, o bueno, le pusieron color y la subieron a YouTube. Se me hace un ejercicio muy bueno. Es una película bastante trascendental, basada en un libro que se llama Macario, de Bruno Traven, y en el cuento de los hermanos Grimm, El ahijado de la muerte. La película tiene muchas cosas de ambos. Es decir, por ejemplo, en la película se muestra, es una escena que por cierto a mí me causa mucha impresión, cuando la muerte va, cuando ya Macario pues no salva al hijo del virrey, y la muerte lo lleva a la gruta donde están estas velas así. Esa escena se me hace muy impresionante. Por ejemplo, esa escena no está en el libro, no viene en el libro de Traven, pero sí está en El ahijado de la muerte de los hermanos Grimm. Hay otras curiosidades que están en la película y que no están en el libro. Por ejemplo, en la película se muestra que para conseguir el guajolote, la esposa lo roba de la casa de Don Ramiro, y en el libro dice que la esposa hace un sacrificio juntando el dinero para comprar el guajolote, ¿no? Entonces son detallitos que tal vez, pues obviamente, solo matizan la trama, le dan colorido a la película, que se me hacen muy buenos, ¿no? Independientemente de si la película no respeta el texto o al revés, creo que pues, es intranscendental. Creo que hay cosas rescatables, muy, muy buenas. refiriéndonos a la literatura mexicana, también hay varios ejemplos en donde se encuentran estos temas de la muerte o en general como temas de ultratumba, que un ejemplo es Aura de Carlos Fuentes, que pues es un libro que de realismo mágico, en donde pues se narra justamente esta travesía que tiene nuestro personaje principal Felipe con la relación que llega a tener con Aura y la señora Consuelo en el trabajo al que acepta él. También un ejemplo es Pedro Páramo de Juan Rulfo, en donde podemos ver ahí claramente representada a la muerte en Pedro Páramo, quien es el padre de todos en Comala. Lo cierto es que ya sea en un libro, en un poema, en una canción o en una película, la muerte siempre va a ser un tema recurrente en cualquier obra literaria, ¿no? ¿Tal vez para exorcizarnos de la muerte? Tal vez. Yo creo que, como ya lo habíamos hablado antes del corte, creo que es una máscara solo para disfrazar ese miedo que le tenemos a la muerte, miedo a no saber qué va a pasar después, qué va a suceder con nosotros, ¿no? Investigar si hay un más allá. Entonces, siento yo que es más una máscara retomar estos temas de la muerte, personificarla en cualquier texto, con tal de no sentir ese miedo y esa tristeza que nos lleva al pensar en la muerte. Estoy de acuerdo contigo, y también creo que podemos estar de acuerdo con Octavio Paz cuando dice que la muerte es el complemento de la vida y viceversa, ¿no? Aceptar a la muerte como un complemento más, como algo más que nos ofrece la vida, ¿no? Dice un poema de Guillermo Blast, ¿no? Si nada se espera de la vida, por lo menos algo hay que esperarse de la muerte. Y en ese sentido, también Manuel Acuña tiene un poema bellísimo que se llama Ante un cadáver, y que me voy a permitir recitar algunos versos. Miseria y nada más, dirán al verte los que creen que el imperio de la vida acaba donde empieza el de la muerte. En tanto que las grietas de tu fosa verán alzarse de su fondo abierto la larva convertida en mariposa, que los ensayos de su vuelo incierto irá al lecho infeliz de tus amores a llevarle tus ósculos de muerto. Y en medio de esos cambios interiores, tu cráneo, lleno de una nueva vida, en vez de pensamientos, dará flores. La tumba solo guarda un esqueleto, mas la vida en su bóveda mortuoria prosigue alimentándose en secreto, que al fin de esa existencia transitoria, a la que tanto nuestro afán se adhiere, la materia, inmortal como la gloria, cambia de formas, pero nunca muere. Es esa idea que nos ofrece también Paz, ¿no? Acerca de darle un sentido a la muerte para darle un sentido a la vida. No tanto así como que se acaba ya, ¿no? En este sentido, el poema lo que trata de reflejar es esa transmigración de las ánimas, ¿no? Idea que está tanto en la religión católica como en la religión de los aztecas, de no solo se acaba ya, sino hay otro tipo de estadio al cual ir, no sé. Y que además, pues, todas estas tradiciones pues van evolucionando como todo en la sociedad, pero el punto o la clave es esa esencia que se mantiene. Por ejemplo, retomando un poco lo que nos comentaba Aide de las ofrendas, de los elementos que se ponían en estas, un dato como curioso es el aspecto de las veladoras. Antes, estas se ponían en forma de cruz para indicar los puntos cardinales. pero obviamente con esta llegada de la religión católica, pues también hubo como esa confusión y también se empezó a tomar como la cruz que ellos eran los que tenían representadas. Y aquí es en donde empieza a ver como esa dualidad de elementos de la tradición católica y elementos de la tradición prehispánica. Aún así, la muerte es un misterio para todos. El misterio de saber qué va a pasar después, el misterio de voy a seguir aquí, aunque no sea en cuerpo, pero sí en alma. O sea, son preguntas recurrentes que muchos nos hacemos, ¿no? Aquí quiero, pues, sí, como una experiencia, no experiencia, sino como un punto de vista muy personal. A mí me da mucho miedo la muerte. Y a la vez como que me intriga saber qué va a pasar después. Y cuando lo descubra qué va a pasar, pues yo ya no voy a estar aquí, ¿no? Son preguntas, yo creo que a muchos nos surgen y que no quisiéramos, pues, pensar en ello, porque mientras más pensamos en la muerte, más tiempo nos quitamos de la vida. No disfrutamos como tal si estamos pensando mucho en el tema de la muerte, y es por eso que preferimos disfrazarla de un poema, de una canción, incluso pues ahorita en estas fechas que se da, que se disfrazan de esqueletos los niños, ¿no? De la muerte. Pero pues ahora sí que como lo dice Rowling en Harry Potter, ¿no? Recibir a la muerte como una vieja amiga. Y pues está bien, porque después de ya un largo viaje que fue esto de la vida, pues tomarla ya como el descanso que es el descanso eterno. Sí, exacto, ¿no? Nos burlamos de ella a pesar de que no la entendemos, ¿no? No sé, me gustaría pensar, por ejemplo, en otro gran... Hay varios cuentos que son interesantes, y quisiera solo nombrar dos. Por ejemplo, hay uno de, aquí tengo el libro, de Manuel Gutiérrez Nájera, se llama El desertor del cementerio, ¿no? La historia de alguien que alguien toca la puerta de esta persona y está ante él alguien parecido a Juan Tenorio, y le dice: mira, ¿sabes qué? Yo me escapé, hoy es 31 de octubre y hoy me escapé de la muerte y tengo 24 horas libre, quiero que me lleves a conocer, le dice así puntualmente, quiero contemplar la belleza femenina. Pues, ¿dónde vamos? Vámonos al castillo de Chapultepec porque hay un baile, ¿no? Y es curioso el relato, es un espectro que se levanta de la muerte solo para ir a, pues, como dijéramos, de Cusco, ¿no? O sea, va a satisfacer sus placeres, pero obviamente solo va a ver, no va a hacer otra cosa. Y otro cuento que también es muy bueno es uno que aparece en Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, que se llama El Monte de las Ánimas. La historia transcurre el primero de noviembre, y es una historia muy, muy, muy buena. ¿Tenemos anuncios, Aide? Sí, tenemos anuncios de Neuróticos Anónimos, un comité del Área Oriente 2 de Chalco. Les ofrece orientación gratuita. Para más informes, por favor, de comunicarse al teléfono 3092-1246. Les dan atención de 7 de la mañana a las 8 y media de la noche. Y también de Alcohólicos Anónimos, su oficina intergrupal Paso 12, quien también les ofrece orientación gratuita. Y si quieren informes, contáctense al teléfono 5583-08-1923, igual les atienden de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En un momento regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Y regresamos, y bueno, ya casi nos vamos. Bienvenidos a este último bloque. Les adelantamos aquello que, bueno, de lo que vamos a hablar la siguiente semana. Son dos programas especiales. Uno es este, el de Día de Muertos, y en el otro vamos a hablar más de literatura del terror, acerca de estos libros que por ahí andan, de Stephen King, de ¿quién más? De Bram Stoker, ¿no? De Edgar Allan Poe. También por ahí Horacio Quiroga tiene cuentos de terror. Entonces, pues, el otro programa va a estar... Bueno, que obviamente si quieren leer algo así de terror que digas, no manches, qué pinche miedo, pues léanse La Ley del Impuesto sobre la Renta y van a ver qué pinche miedo les da. Entonces, bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de libros. En esta ocasión, la recomendación del libro es de... Bueno, más que libro, es un relato, que es El corazón delator, de Edgar Allan Poe, que fue escrito en 1844 y es una crónica gótica que nos narra la locura que logra, que pasa este personaje principal, que es anónimo, después de haber cometido un crimen. Y en la parte del chisme literario, que me tocó a mí otra vez, pero a media. De la novela de Aura, de Carlos Fuentes, que ya les habíamos comentado. En el 2001 hubo, pues, ahí como que una disputa por parte de Carlos Abascal, secretario del Trabajo del Gobierno Panista, porque, bueno, este expresó su disconformidad por el hecho de que le pidieron a su hija, que cursaba la secundaria, leer este libro, y a él no le pareció por las escenas explícitas que contenía. Y aparte, yo te tengo otro chisme, que se rumora que Lord Byron plagió un libro. Esto ocurrió la noche cuando se escribió Frankenstein, donde se encontraban reunidos Mary Shelley, Percy Shelley y William Polidori, y obviamente Lord Byron. Ellos apostaron que quién sería capaz de escribir la mejor historia de terror, y pues todos sabemos quién fue la ganadora, ¿no? Pero también esta noche se escribió El Vampiro, quien el autor fue Polidori, pero se dice por ahí que Lord Byron lo publicó a su nombre, y como era muy conocido, pues mucha gente le creyó, y hasta que se dio a conocer el verdadero autor. Y tenemos más avisos, ¿no es cierto? Así es. Atzingo Automotriz es un centro de servicios de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Los pueden encontrar en Camino San Juan Atzacoayola, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México, o contactarlos con el número 55 44 50 18 47, o el correo atzingo.auto@gmail.com. Bueno, y como ya este fue nuestro último bloque, ya casi nos vamos, no sin antes hacerles una invitación a que sintonicen en Facebook Live. Mañana se estará presentando la famosa masacre en la UAM, este año oración fúnebre. Sintonícenlo los días jueves 29 y viernes 30 a partir de las 6 de la tarde a través del Facebook. Igual los pueden encontrar como Masacre en la UAM, oración fúnebre. Y si no, sigan las redes sociales de la LEP, donde también se estará transmitiendo este bonito evento. Y sabemos que también es una tradición ir a pedir dulces con nuestros niños disfrazados, pero por favor, por causas de pandemia, les recomendamos no salir de casa y pues romper un poco con esta tradición, pero también les traemos recomendaciones que pueden hacer para disfrutar este día con sus niños. Es disfrazarse con los niños en su casa, romper una piñata para que también tengan esta parte de sus dulces, ver películas de terror y comer pan de muerto, chocolate caliente, tamales, todo lo que se les antoje este día, pero por favor eviten salir de casa. Y bueno, esto fue todo por el programa del día de hoy. También no se les olvide cuidar a los gatitos negros, en especial en estas fechas, porque pues se utilizan para cosas muy feas, así que cuídenlos mucho. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos al siguiente. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges: mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Alep. Somos el Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Alep todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.